Hola, bienvenidos, esto es Juventud de Mierda. Y aquí tenemos a Chechu, ¡Chechu! Como el de médico de familia, ¡Chechu! No grites mucho que acoplao. Hay que modular la voz, hay que modular ahí. Bueno, moduleando, vamos a colocar un tema de Verbal Assault para abrir hoy Juventud de Mierda, queridos oyentes. 107.39punches.com de Radio Cuca. Para todos ustedes, la radio libre de Ubieu. Bueno, y vamos para allá con este tema de Verbal Assault. Se titula On, encendido. Checho ahí, pero dale. Bueno, pues vamos a poner un tema de Sacred Denial, un grupo de Nuevo Jersey, o sea, New Jersey, y este tema titulado Eager Bigger, de su disco North of the Order, el norte del orden. Seguimos aquí en la juventud de mierda, más de mierda que nunca, y vamos a seguir con un tema rockabilly que a mí me gusta mucho personalmente. But when you grab your baby, this is all you have to say. Oh, well, if you mean mine, you know I kept your head back. By the time it'd be hard, then you know rockin' and rockin' and I'll get a go. You will be bumpin' with the boogie boogie rock and roll. Listen to me, you got to the phone, a pretty girl just sitting there, standing in the line, and you're ready to go. All you gotta yell is eeny, meeny, miny, moe. Then you grab your baby and you start to rock and roll. Oh, well, eeny, meeny, miny, moe, get your hip there. By the time it be hard, then you know rock and roll and a cow get a dog. You will be walking with the boogie boogie rock and roll. Okay, go. It will be bopping the rhythm with the boogie boogie rock and roll. Di merda. Ma come? Andiamo. Di merda la gioventù. Gioventù. Di merda. Di merda. Viene bravo, viene bravo. 107.3. Un cappuccino delicioso. Bueno, vamos ahí, señores y señores. ¿Y el agua? Vamos a ver. También sé hablar catalán. Sisplau. Sisplau, templau. Nadal, ahora es Nadal. Conocer el italiano es molto facile e divertente. Es una lengua molto simile allo spagnolo. Laura Pausini. Y ahora vamos a poner un tema de crecimiento cancerígeno, otro grupo de hardcore. Y este tema se titula Codicia, Codicia, Grief. Ahora bien, venga, vamos a poner un tema para desengrasar. Va de retro, aparta de mí tus deseos innobles, no te acerques. ¿No ves que despiertas mi instinto animal? No profanes los sacros designios de Dios y los hombres. Arrojando mi alma al abismo del vicio carnal. Siempre. siempre vas pidiendo guerra, siempre estás busca que busca. Mira que uno no es de piedra, pelandusca. Petardo. Tantas tías en el mundo que son puras como el nardo, y me tropecé contigo, vaya cardo. Un cardo borriguero y una pecora de abrigo, y por eso te maldigo al ritmo de bolero. Me inculcaron que no cometiera acciones impuras, porque se debilita la vista y la salud mental, y se coge la tisis y encima te quedas enano. Sin cauto en el vicio del acto inmoral. Pedorra, siempre piensas en lo mismo. Mira que eres insaciable. Yo no soy un hombre objeto recargable. Soguarra, no me soples en la oreja, que esto ya no lo soporto, y antes que se me encabrite, me la corto. Me corto la colega, como si fuera un torero, y me voy a hacer puñetas al ritmo de bolero. Por favor, que alguien llame por teléfono y que le diga a Carlos que limpie los discos antes de traerlos. Dice el que tan del bar. Tan de rock. ¿Qué más sería que ponían la trinca? Madre mía. Yeah. Bueno, señores, vamos a poner... La trinca con llamas, así. Vamos a poner a los franchutes Burning Heads, que cantan en inglés. Y que, bueno, los podemos ver en Oviedo este sábado. Y vamos a poner un tema de ellos que se titula Make Believe. Algo así como hacer creer o algo así. Vamos a darle al play, colegas, aquí para todos. Si lo encontramos, claro, el play. Ahí, claro. I feel like I'm lost somewhere in the middle of nowhere. And when I open my eyes, I can open to step. Maybe I want to be out of it. So I'm going to death. I'm fighting the streets and I'm miles away. Gotta work today, just like yesterday. And I am gonna take that fighting win. Get my own happiness, 'cause I'm insane. And my tears are hurting. And I'm gonna die on this, die on this, die on this. Living in a world. from you. Stop running, stop dreaming, and I dream of you. Stop dreaming, now stop flying. No, I'm flying off of you. No, I'm flying off of you. Now I'm flying off of you. Now I'm flying. Bueno, y seguimos aquí, queridos amigos, en Juventud y Merda. Os lo digo en italiano. En Radio Cuca 107.3. Como habréis notado, los oyentes más asiduos, pues hoy se nos olvidó la cuña que traemos siempre de Batman. Y estamos colocando otra que, bueno, nos tiene un poco descolocado. Vamos a poner ahora un temilla de Cancer Moon, que se titula Stupid Fanger o algo así, no lo sé decir muy bien. Vamos para allá con Cancer Moon. saludo desde aquí a Pecos Bob, el mejor disc jockey desde Oklahoma, hasta vete tú a saber y tal. Y ahora un tema de un argentino universal, el Lalo Schifrin, para otro argentino universal, el Sebas ahí. La peluca. Ese final aéreo aquí en la Juventud de Mierda para todos ustedes, como Channel Antón. Bueno, vamos a colocar ahora un tema de los Black Flag que se titula Ataque de Nervios. Es lo que tiene en esta canción, un ataque de nervios. Vamos allá. Crazy, crazy, crazy, crazy. cogete y voy a matar a ti. Tienes el corazón pequeño y lleno de mierda. Déjate en paz, chaval, pon música, ¿viste? Dale ahí. Pero da. Después de esos toreros mordidos, mórbidos, vamos a escuchar un tema más de los Pretender. El otro no terminó, porque me equivoqué y puse otra, pero metí a los toreros muertos para ahora colocar el que yo quería escuchar de los Pretender. Vamos allí con La Espera. The childhood. crystal chat, chida chat. They have us a chat like I'm chat. The little chat like the one I ever talk to. Into the street, a lighting just a child in the bullet tune. I kick you off to the street and back again. Oh, no, you've been forgotten. Child, child, stay into the street, a lighting just a child in the bullet tune. I kick you off to the street and back again. Oh, boy, you've been forgotten. Bueno, bueno, bueno, juventud de mierda, aquí seguimos como cada miércoles. Y ahora vamos a colocar Apache and Dion. Vamos a poner un tema de Apache and Dion. Era un cabrón. Estaba por ahí por los bares y tenía a la mujer contenta, ¿no? Lo que queráis, pero este tema mola. A mí me mola. Bueno, vamos allá con el disputado voto del señor Cayo. 1, 2 y 3 se titula esta. Me cago en mi madre. Señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todos los honrados que usted quiera creer. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel. Le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero, nosotros después. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, le seguimos también. Usted salva su facha delante de su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja.

Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you can't, you want, and you don't stop. Because you can't, you want, and you don't stop. Oh, when you can't, you want, and you don't stop. If you ain't gonna rock the show, yeah. I wanna say a little something that's long overdue. The disrespect of women has got to be due. To all the mothers and the sisters and the wives and friends, I wanna offer them love and respect in the end. Well, you say I'm 20-something that I shouldn't be studying, but I'm broken harder than ever. And if you call it back, it's almost something said. I'm fine, I'm casual, watching my TV. Wax, I'm not using the CT. Well, I'm that kid in the corner who fucked up, and I wonder if someone's gonna kick a piece off of my one. I'm not quitting. Think I'ma change up my style just to fit in. I keep my underwear on the wear, put some more blacks to get my shoes on. Bueno, seguimos aquí en Juventud de Mierda y después de los Bestias Boys vamos a escuchar What Can You Do? Juventud de mierda. Vamos a poner ahora una canción de un grupo que tenía un bajista diabético que se zarandeaba en el escenario. ¿Qué sería? ¿Qué sería de aquí el famoso bajista diabético? We'll be right back. Bueno, esta canción se acabó muy pronto y nos pilló un poco en pelotas. Nos pilló con Demi Rusos, que la vida ya sí. Vamos a colocar Demi Rusos. Fue bajo el sol que yo vi una señorita morena. Ella me hacía escuchar canciones de España y de México. Con su voz y su acento en su mundo me hacía viajar en un país lejano que quisiera encontrar. Al toque de una guitarra recordaba su tierra, cantaba y lloraba siempre con bellas melodías de amor. No llores, señorita, no bañes tus ojos de mar. Quisiera bailar contigo esta canción. Canta, ríe, baila, hazme soñar. Una palabra tuya nos puede hacer volar. Llévame, querida, a tu paraíso de amor. Quisiera bailar contigo esta canción. Fue bajo el sol que yo vi una señorita morena. Sí, escuchar canciones de España y de México. No me llores más, bonita, no me hagas sufrir, no hay razón. Quisiera bailar contigo esta canción. Quisiera bailar contigo esta canción. Bueno, era un tema de Demi Rusos que, claro, no le llega ni a la suela de los zapatos al mítico triqui triqui triqui triqui triqui bon amour triqui triqui triqui triqui. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa. ¡Hasta luego! Que ya llega la hora. ¡Adiós! Y bueno, os dejamos con un tema de Stone Temple Pilots o no sé qué. Esos son, no sé, los de los pilos, se titula los bolígrafos. Vasoline, vasoline, como gasoline pero con V, vasoline. Eso, y eso de vasoline. A después la consulta del doctor de Roberts. Vasoline, uy. Y el doctor Roberts. Vasoline, vasoline. Bueno, vamos allá, hecho ahí, play.